siente mejor. Cuando tú me miras yo siento que estar contigo yo quiero. La noche siempre está para los dos, el ambiente se siente mejor. Cuando tú me miras yo siento que estar contigo yo quiero. Solo siente mi ritmo que yo. Solo siente mi ritmo que yo quiero acercarme a ti y bailarte el alto. Quiero bailarte lento. Ponte loca, lo quita por mí. Ya es este momento el mejor que podamos vivir. Ya no tengas miedo. Porque esta noche mía tú serás. Sé que tú no quieres y no aguantas más. Perdamos el control, solo contigo quiero estar. La noche siempre está para los dos, el ambiente se siente mejor. Cuando tú me miras yo siento que estar contigo yo quiero. La noche siempre está para los dos, el ambiente se siente mejor. Cuando tú me miras yo siento que estar contigo.